Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Listitos acá en cabina para compartir con ustedes. En el Control Master hoy estará con nosotros Fernando Torres, el maestro Vicente Moya. Hoy tiene día libre nuestro compañero Diego Salazar, tiene que realizar varias diligencias, así que bueno, hoy les invitamos a que estén como siempre conectados a los 100.9 de Cultura FM y los 940 AM, porque les vamos a ofrecer información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en otras instituciones que también se dedican a hacer arte y cultura. Bueno, esperamos que todos hayamos superado el miedo de los temblores, pero ese es un llamado de atención que siempre también lo vamos a estar recordando, como es la cultura de la prevención que tenemos que tener todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. No solamente el momento del susto, por favor. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar, a excepción de una que ha sucedido en el Perú, según los reportes, pero la mayor parte de la población a veces entramos en pánico, en miedo. El miedo nos acecha y por eso es lo que también se suscitan estas situaciones, estos reportes que nos han dado a conocer los entes de control. Así que, mis estimados amigos, recuerde, cultura de prevención. ¿Cuántos tenemos ya la mochila de emergencia en nuestras casas? Nos hemos reunido con nuestra familia para decir qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos y en estas circunstancias. Si no lo ha hecho, todavía estamos de forma oportuna para poder hacerlo. Y bueno, vamos a cambiar de tema y decirles a ustedes que también queremos felicitar a todos a los ecuatorianos que de alguna forma se esfuerzan, se sacrifican para poder realizar esas actividades todos los días para poder llevar la bandera de nuestro país a otros lugares y obviamente poder traer esos premios maravillosos. Así que Richard Carapaz, también nuestro abrazo y nuestra felicitación, y a su vez para Carla Jaramillo, atleta ibarreña, quien alcanzó este sábado la medalla de oro para Ecuador en los 20.000 metros o 200.000, tengo aquí yo, metros marcha, durante su participación en el Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolló en Lima, Perú, y además logró el récord sudamericano. Nuestras felicitaciones, porque todo esto, si bien es cierto, queda bien nuestro país, pero también se debe a ese esfuerzo, a ese sacrificio, a esa tenacidad de ponerle todo el empeño a diario, así como también aquellas personas que están tras de ellos para poderles ayudar a superar estos récords, y a toda su familia que dan ese apoyo. Y bueno, por supuesto, vamos, no nos olvidemos, también hay otros nombres que tenemos que recordar en esta mañana. Bueno, les damos un cordial saludo a todas las personas que ya se conectan con nosotros en Zona Cultura. Un exitoso lunes 27 de mayo, a levantarnos y a dar lo mejor por nuestro país. Exactamente, Carla Jaramillo, tenemos con esta premiación clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También se une Jefferson Cepeda, ciclista, que de igual forma clasifica a estos Juegos Olímpicos que se realizarán ya el próximo año allá en Tokio. Tenemos entendido que Jonathan Amores también se destacó durante este fin de semana, y también existe una ciclista en BMX ecuatoriana que también tuvo un reconocimiento. Hay muchos a los que les debemos decir felicitaciones. Y hoy emitimos los nombres Por favor, saben que este mensaje les llega para todos y cada uno de ellos. Bueno, Iquito amanece con una temperatura de 9 grados, sobre una máxima de 17, una mínima de 7. Hay neblina en algunos lugares, desde el sector de Valle, que hemos venido acá a los estudios de la radio La Casa de la Cultura. Pero quiero decirles que el astro rey también ya se impone. Está súper esplendoroso, así que ya sabe lo que usted tiene que hacer al momento de salir de su casa. De inmediato vamos a conocer qué nos trae la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Inami, así como también el Ecunuevo 11. Darío. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Recuerde, hoy es día lunes. Esta restricción es para los vehículos cuyo último número en su placa es 1 y 2. La primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9:30, mientras que la segunda, desde las 16:00 hasta las 19:30. El INAMI nos indica los pronósticos de radiación ultravioleta para esta jornada. En la parte interandina será de 7 a 11 puntos, alta. En la parte litoral de 5 a 9 puntos, Amazonía de 5 a 10 puntos y finalmente en la región insular tendremos de 8 a 11 puntos, así que a cuidarnos en esta mañana, de manera especial entre las horas desde las 10 de la mañana hasta las 14:00. Son los puntos donde los tiempos donde existe mayor carga de radiación ultravioleta. Bueno, vamos de inmediato a conocer qué tenemos en la página de EQ911. Por acá tenemos que antes de salir de viaje le invitan a revisar el estado de las rutas de Pichincha, Napo y Orellana. Al momento están 100% habilitadas, mis estimados amigos, para que ustedes, si van a salir por estas vías, ya sabe, revise su vehículo, utilice el cinturón de seguridad, deje a un lado su teléfono celular y que tenga usted un feliz viaje, pero siga conectado mientras pueda la www.casadelacultura.gov.es para que usted no se pierda este espacio informativo. 7:08, con este preámbulo nos vamos ya de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y hoy este 27 de mayo, pero de 1869, vamos a recordar la fundación de Baba Oyo, además de celebrar el Día Internacional del Celíaco. Ecuador y Estados Unidos fortalecen cooperación contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Con música, artistas celebran el cumpleaños de Chavela Vargas. Ministerio de Cultura y Patrimonio y Alcaldía de Loja coordinan la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja. La poeta de ruptura Sonia Manzano participó en el programa Escuela Abierta. Los detalles les estaremos contando más adelante. Ministro Marcelo Mata acuerda con más de 100 alcaldes generar ordenanzas para la reducción de plástico de un solo uso. La empresa EXA firma convenio de cooperación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe para indumentaria de elenco de baile. La artista ecuatoriana Priscila Ordiales nos presenta su libro Metempsicosis. En Quito la xenofobia tiene una respuesta artística. Este 31 de mayo se presenta la banda de rock chilena Los Prisioneros. Y que sea ley. Así fue el grito feminista argentino que llegó a Cannes. El cantautor y escritor brasileño Chico Buarque gana el premio Camões 2019. 7:11 y a partir de las 8:00 nosotros tendremos a nuestros invitados aquí en los estudios de la radio. Esta semana Quito vibrará con poesía polifónica. Sobre este evento vamos a conversar con el escritor Alfonso Espinosa, quien se dará cita acá a los estudios de la radio. Más sorpresas. Esta semana llega a Quito la orquesta Kiev de Ucrania. El concierto se desarrollará en la Casa de la Música. Hoy su director musical, Gustavo Lobato, nos contará detalles sobre ese evento. El proyecto Musa se llevará a cabo un concierto que se realizará el 30 de mayo en la Sala Mandrágora de esta institución, y precisamente Susana Nicolal, de quien es la directora de este espacio, nos contará sobre esta propuesta que abre las puertas a varios artistas, no solo por este 30 de mayo. Aquí Susana nos contará cuándo, cómo y dónde. Lo tienen, amigos, esa es la propuesta de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablar de las noticias culturales, las noticias artísticas, aquellas que nos llenan de alegría y que también nos invitan a ser parte de ellas, ya que tenemos eventos en los cuales ustedes pueden asistir. Tenemos ya la hora exacta, las 7 de la mañana y 12 minutos. Aquí arrancamos con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. Este 27 de mayo se conmemora la fundación de la ciudad de Babahoyo, fecha en la celebración de sus 150 años de fundación. Además, se celebra el Día Internacional del Celíaco, en el que se lucha por una plena integración de la sociedad de las personas que sufren esta enfermedad. El 27 de mayo de 1869 se fundó, mediante un decreto legislativo, la ciudad de Babahoyo. Esta es la ciudad capital de la provincia de Los Ríos. Babahoyo fue designada por el doctor García Moreno como la capital de la provincia de Los Ríos el 27 de mayo de 1869. En ese día se concretó su fundación definitiva. Inicialmente tuvo varios nombres: Bodegas Reales y Bodegas. Cada 27 de mayo, los habitantes de la localidad celebran su fundación mediante actividades festivas y desfiles en las principales calles de Babahoyo. Las principales fuentes económicas de esta ciudad son la agricultura, ganadería e industrias. Babahoyo, en una mañana fresca, llena de alegría, con festividades en los planteles educativos, rinden homenaje a esta ciudad por los 150 años de fundación. Según historiadores, la ciudad era conocida por los primeros exploradores españoles como Cargadero, Embarcadero y Desembarcadero. En la época de la colonia, se le denominó Bodegas Reales, por ser el paso obligado de comercio entre Guayaquil y las ciudades de la sierra. Pero ¿cómo sucedió la fundación? La ciudad se fundó en lo que hoy es la parroquia Barreiro, pero el 27 de mayo de 1869, un voraz incendio destruyó el poblado. Fue entonces que la familia del expresidente Juan José Flores cedió unos terrenos frente a este sitio y se inició la historia de Babahoyo. Es una de las ciudades más importantes del Ecuador y el puerto fluvial más importante del país, por eso es considerado la capital fluvial del Ecuador, rodeada de ríos como el río Babahoyo, que se unen y desembocan en el río Guayas. Uno de los paseos más interesantes que realizan los visitantes consiste en navegar sobre las aguas de Babahoyo, con el fin de observar la belleza de la región. En las orillas del río hay casas flotantes que llaman la atención a los visitantes. En el margen derecho se encuentra la Casa de Olmedo, donde el escritor escribió los versos del conocido Canto a Bolívar. Otros atractivos de la ciudad son el Parque 24 de Mayo, rodeado de bellos jardines, y la fachada de la catedral, que tiene un mural grande de la Virgen María realizado en mosaico. Pero ¿cuáles son las culturas y tradiciones? Las fiestas más importantes son la fundación de Babahoyo el 27 de mayo, la fiesta de la Virgen de la Merced el 23 de septiembre, fiestas de la provincia el 6 de octubre y fiestas de Rodeo el Montubio el 12 de octubre. Además, en este día se conmemora el Día Internacional del Celíaco. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten presente en distintos cereales, entre otros trigo, cebada, centeno, espelta y muy probablemente avena y sus productos derivados. Una patología que se corresponde con la enfermedad crónica intestinal. El único tratamiento es llevar una alimentación exenta de gluten durante toda la vida. De esta manera se consigue la normalización clínica y funcional de la enfermedad. El mayor problema al que se enfrenta la ciudadanía a día de hoy es la falta de diagnóstico, ya que se cree que el 75% de estos pacientes aún no son conscientes de que son celíacos. Y esto es debido a que sus síntomas son muy diversos, pudiendo presentarse de muy distinta forma dependiendo del enfermo. Los enfermos de celiaquía deben llevar una dieta libre de gluten, consumiendo alimentos naturales tales como las carnes, los pescados, las verduras, las hortalizas, entre otros. Solamente podrán tomar los cereales que no posean este conjunto de proteínas, arroz, maíz, mijo, quinoa, y no se recomienda la ingesta de pequeñas cantidades de gluten, aunque estas no supongan un daño aparente para el organismo, ya que podrían ocasionar trastornos a largo plazo. Este es un momento perfecto para recordar que los alimentos sin gluten aún poseen unos precios muy elevados, por lo que son considerados de difícil acceso para una parte importante de la población. Del mismo modo, esta celebración nos sirve para pedir al mundo de la hostelería que siga pensando en los celíacos, ya que para ellos es casi imposible comer o cenar fuera de sus casas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información del país. Preste mucha atención. El miércoles 22 de mayo de este año, en las instalaciones de la Cancillería en Quito, se suscribió el memorando de entendimiento relativo a la imposición de restricciones materiales arqueológicos y etnológicos entre Ecuador y Estados Unidos. Este acto se desarrolló en el marco del diálogo político ampliado bilateral entre los dos países. El canciller José Valencia y el viceministro de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, embajador David Hale, fueron los encargados de firmar el documento que servirá como instrumento en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. El acto contó además con la presencia de Isabel Ron, viceministra de Cultura y Patrimonio, y Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Mediante este acuerdo, el gobierno de la República del Ecuador se compromete a conservar y proporcionar al gobierno de los Estados Unidos de América información sobre excavaciones no autorizadas, apropiación, robo, hurto, saqueo, importación y exportación, transferencia, transporte, tráfico y o comercialización ilícita de bienes culturales, además de otras amenazas que ponen en peligro su patrimonio cultural. A la vez, el gobierno de la República del Ecuador colaborará con otros países que efectúen un considerable volumen de importación de objetos y materiales arqueológicos y tecnológicos del Ecuador para impedir una grave situación de apropiación, robo, hurto, saqueo, importación, exportación, transferencia, transporte, tráfico y o comercialización ilícita de los bienes culturales. Finalmente, el acuerdo contempla que los dos países alertarán el intercambio de materiales arqueológicos y etnológicos con fines culturales, educativos y o científicos, inclusive préstamos a largo plazo de dichos materiales para promover una extensa apreciación del público y su acceso al rico patrimonio cultural del Ecuador. El acuerdo fortalece el trabajo y esfuerzo de la Comisión y Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, presidido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio e integrado por el Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Fiscalía. Son ya las 7 de la mañana y 21 minutos. Continuamos con la información. El grupo Catalizarte presenta en junio y julio Una noche con Chabela, una obra de teatro y música que hace un homenaje a la cantante Chabela Vargas al cumplir sus 100 años de nacimiento. Ojalá que te vaya bonito. Caracterizada como la cantante del alma herida, de voz desgarrante y cierta algarabía, así muchos recuerdan a Chabela Vargas, la cantante que marcó varias generaciones de mexicanos y latinoamericanos con sus canciones, acaba de cumplir el pasado 17 de abril 100 años de su natalicio. Esta importante fecha no pasa desapercibida en Ecuador, de ahí que el colectivo artístico Catalizarte ha montado la obra Una noche con Chabela. Al principio era teatro, luego concierto y finalmente terminó por ser una especie de musical, en donde la música la pone Karina Clavijo con la actuación de la actriz Cristina Duque, todo bajo la dirección de Jerónimo Garrido. Clavijo cuenta sobre el trabajo de producción de la obra. Tómate esta botella conmigo. Se cumple 100 años del nacimiento de Chabela en el 2019, en abril. Entonces queríamos como hacerle un homenaje a ella, y claro, el proceso se dio dando, se fue dando de una manera natural, investigando básicamente, y luego haciendo el proceso de guión, y poco a poco involucrándonos con ya el montaje y la producción de Chabela, ¿no? Y básicamente en mi caso, como músico y actrices, ¿no? Entonces es un poquito entender el por qué ella cantaba esas canciones y un poco también entender su forma de ser, su forma de pensar. Entonces, netamente es una obra de teatro musicalizada, ¿no? Está todo el tiempo la música presente. Entonces es en realidad es una mezcla entre un concierto y una presentación escénica de teatro. De suerte. A pesar de ser originaria de Costa Rica, Chabela Vargas a sus 17 años llega a México para abrazar intensamente su cultura. La fama le llegó a media vida. Fue así como a finales de los años 50 empezó a hacerse conocida en algunos círculos artísticos, y es precisamente ahí en donde empieza la obra Una noche con Chabela. Hacemos básicamente esta etapa donde Chabela en realidad se hace famosa cuando tiene más de 40 años, ¿no? Entonces hacemos esta etapa de Chabela, de una Chabela que es la primera vez que se enfrenta a la fama, pero se va retratando su vida a través de este relato que ella va diciendo, se va retratando desde su infancia o su adolescencia, básicamente, porque es cuando ella sale huyendo sale de Costa Rica y se va a vivir a México. Entonces, y luego termina con la muerte, donde ella quiso vivir, que fue realmente el país que siempre amó, México, ¿no? Cuando lejos te encuentres de mí. Al momento se conoce que este trabajo se presentará el 5 de junio a las 9 de la noche en el Teatro La Creperola del Patio de Comedias. Luego tendrá otra función el 3 de julio en la cafetería La Oficina. Ni tendrás más amores conmigo, te lo juro que no volveré. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, tiempo para recordarle a usted que a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 8 puede ser parte de este informativo. ¿Cómo hacerlo? Marcando 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Seguimos. Mao Moreno, director de la Coordinación Zonal 7, Ricardo Sempertegui, director del Teatro Benjamín Carrión y más representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Loja, sostuvieron el pasado 21 de mayo un primer acercamiento de trabajo con el nuevo burgomaestre de la ciudad, Jorge Bailón, con miras a la articulación de esfuerzos interinstitucionales para la realización de la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Alcaldía de Loja coordinan la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019. Mao Moreno afirmó que la nueva edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 cuenta con el financiamiento necesario y que las expectativas para este año son mayores. Por ello es imprescindible el apoyo del Sistema Provincial de Cultura y las instancias del gobierno local. Además, el funcionario afirmó que el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, viajará a Loja la primera semana de junio para la suscripción de un convenio interinstitucional entre esta cartera de Estado y el municipio de Loja para la organización de la mayor plataforma de circulación de artes vivas del Ecuador. Por otra parte, el alcalde del Cantón Loja, Jorge Bailón, a propósito de este acercamiento, expresó la disposición del gobierno municipal para un trabajo conjunto orientado a que la programación del festival se desarrolle en los teatros, plazas, parques y otros espacios físicos de la ciudad. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja es un instrumento de visibilidad de política pública del Ministerio de Cultura y Patrimonio y en la edición del año 2018 registró más de 700.000 asistencias al circuito cultural y la programación oficial. Además, se ha convertido en un eje dinamizador del sector turístico y económico de la región. Cambiamos de tema para ahora contarles que Lenín Moreno, presidente de la República, suscribirá el reglamento al Código Orgánico Ambiental. Este encuentro tuvo como objetivo construir políticas y estrategias nacionales de protección y conservación de los recursos naturales del país. Más de 100 alcaldes y prefectos de nuestro país ratificaron su compromiso con la protección y conservación del patrimonio cultural con la suscripción de un memorando de entendimiento para trabajar en una ordenanza modelo para la reducción de plásticos de un solo uso que tiene como objetivo establecer vínculos de cooperación interinstitucional. Marcelo Mata Guerrero, ministro del Ambiente, en el marco del primer encuentro para la construcción de políticas y estrategias nacionales de protección y conservación de los recursos naturales del país, señaló que gracias al compromiso de las autoridades locales se ha logrado el fortalecimiento de las diferentes estrategias para responder a las necesidades nacionales del desarrollo basado en la sostenibilidad y sustentabilidad a través de los mecanismos de conservación, restauración y transparencia en la aplicación de los 7 ejes de la intervención emblemática Reverdecer Ecuador, iniciativa impulsada por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Este espacio es parte del trabajo que el Ministerio del Ambiente realiza con las autoridades locales del país con base en la implementación del Código Orgánico Ambiente y su reglamento, el cual será suscrito por el primer mandatario. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, felicitó esta iniciativa y resaltó la importancia del trabajo conjunto para alcanzar el desarrollo social y ambiental del país. El manejo de desechos sólidos es una prioridad. Debemos trabajar en reformas y políticas que limiten la utilización de plásticos de un solo uso, pues todas las provincias del país deben ser espacios libres de basura. Varios alcaldes y prefectos presentes en este evento destacaron y agradecieron esta iniciativa que permite construir políticas públicas participativas con una visión territorial, considerando las realidades de las localidades y municipios a favor de los recursos naturales y en beneficio de la ciudadanía. Me da mucho gusto saber que forman parte de este primer encuentro para la construcción de políticas y estrategias nacionales de protección y conservación de los recursos naturales del país, una iniciativa que esperamos crezca poco a poco y se convierta en uno de los espacios de comunicación emblemáticos de este ministerio y del gobierno nacional, puntualizó el secretario del Ambiente. Tenemos ya las 7:30 a.m. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información.

11 libros de poesía, 4 novelas y 2 cuentos corroboran la trayectoria literaria de Manzano. Incluso como pianista guarda composiciones que solían entonar en su antigua cafetería llamada Piazzolla. Como pionera de un estilo frontal, Manzano es considerada una poeta de ruptura, un calificativo que se le atribuye a propósito de las críticas hechas a la narrativa de la escritora Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y otras, quienes exponen en sus historias el horror con potencia. La poeta María Paulina Briones, invitada al análisis, coincidió con Rodríguez Pape sobre lo oportuno del apelativo. Full de Reinas, 1991, fue el texto que revisó, una edición de 21 poemas publicados por la extinta editorial Abracadabra. Solo 1,000,000 de ejemplares se imprimieron. Briones rememoró una de las afirmaciones que Manzano ha dicho a la prensa: la poesía desprestigia la realidad en sus dos aspectos más cuestionables. La solemnidad del evento es fraccionado por la autora, quien toma el micrófono para compartir su visión. Cree en el valor de la poesía y asegura que la palabra sí transforma el mundo. La palabra no es dicha, la palabra conmueve, convence, consuela, ha salvado vidas y cura las caras del mundo cuando tiene efectos paliativos, comentó Manzano. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. Vamos ya con la información de la institución. El miércoles 22 de mayo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora Chinchipe, y la empresa Ecuacorriente S.A., conocida como EXA, firmaron un convenio de cooperación para la dotación de 40 uniformes destinada a integrantes del elenco del baile moderno de la entidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe firmó un convenio con la empresa EXA con la finalidad de contar con la indumentaria para los elencos de baile de esta institución. El monto de inversión de EXA en la dotación de las prendas de vestir es de $1,890. Por su parte, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se comprometió a fortalecer las manifestaciones culturales y participar en eventos organizados por la empresa minera para demostrar y difundir la preparación del elenco del baile. Jun Shu, gerente de Relaciones Comunitarias de EXA, dijo que la empresa está comprometida con el desarrollo de la cultura de la provincia, que también es el desarrollo de las personas. Franco Salinas, gobernador de Zamora Chinchipe, firmó el convenio como testigo de honor. El agradecimiento al proyecto Mirador por su contribución para que la parte cultural se desarrolle armónicamente, dijo. Hoy estamos hablando de un proyecto de implementación de trajes para el grupo de danza moderno, que siempre ha venido siendo un embajador de la cultura, ha estado presente en algunas provincias. Entonces, mi agradecimiento a los señores de Ecuacorriente por esa gentileza, esa contribución a que también la parte cultural se desarrolle armónicamente y podamos nosotros también ser un hálice para esa actividad importante que viene desarrollando la Casa de la Cultura. La directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aprovechó la ocasión para solicitar al representante de la empresa el apoyo para seguir fortaleciendo la implementación de los elencos de danza, así como el Museo Etnográfico, pues en las diferentes operaciones del proyecto se han encontrado restos arqueológicos que podrían ser donados para su preservación en este espacio. Más bien esto compromete como institución a seguir trabajando, seguir fortaleciendo el ámbito cultural, que es al que nos debemos, y siempre a las órdenes. Ustedes, como contraparte, nosotros hemos puesto que cuando sea necesario, el grupo estará presente en los eventos que sean necesarios, y también queremos que nos faciliten el espacio para justamente agradecer. En los próximos días, el elenco de baile moderno participará en un evento cultural en la parroquia de Tundaime, Cantón El Pangui, para demostrar su talento y estrenar la indumentaria adquirida mediante este convenio. Continuamos. Este 30 de mayo, el Fondo de Cultura Económica de México, junto a la artista cuencana Priscila Urdiales, nos presenta su libro Metempsicosis. El libro busca fusionar la ilustración con la poesía para así inmergirnos en la transmisión de almas luego de la muerte a otros cuerpos casi perfectos. Metempsicosis resuelve el lenguaje gráfico de rasgos orgánicos, una serie de historias que se entretejen y elaboran una narrativa de roles invertidos. Este álbum ilustrado pretende crear un triunfo de lo canino sobre lo humano. Esta trama encuentra sentido literario en el asalto a textos, como el Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges, Sobre los Ángeles de Rafael Alberti, El Perro Tendrá Su Día de Juan Carlos Onetti, entre otros. Por otro lado, cada perronaje, como lo llama su autora, fue diseñado e ilustrado a partir de hallazgos de canes muertos en las calles de la ciudad. De esta manera, la obra es abordada desde un lenguaje visual onírico y fantástico, donde es posible un universo paralelo. Asimismo, se invertirán los papeles donde la jerarquía y dominio de roles entre especies declara la preocupación por el respeto a la vida animal. La presentación de Metempsicosis de la artista ecuatoriana se realizará este próximo jueves 30 de mayo en el Fondo de Cultura Económica. La entrada es libre y se abrirán las puertas a partir de las 6:30 de la tarde. ¡Te esperamos! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En Quito. Y ahora ya nos vamos con la información de la capital. La Carita de Dios tiene mucho por compartir en arte y cultura, música, pintura, en fin, sus teatros también tienen varios eventos, así que usted empiece ya a tomar nota porque hay algunos eventos con los cuales se va a cerrar este mes, el quinto del 2019. Por ejemplo, este 31 de mayo se presentará la banda de rock chilena Los Prisioneros. Esto será en el Museo de la Ciudad. Banda de rock y de new way chileno, que gracias a sus letras y sus ritmos es considerada una de las más influyentes de Latinoamérica. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente, puedo entender. Los Prisioneros son una banda de rock subterráneo y new wave chileno, considerada una de las mejores y más influyentes de América Latina. Estrechez de corazón. Se formó en el año de 1983 y a principios de la nueva década, y coincidiendo con el retorno de la democracia en 1990, se produjo un primer quiebre y reestructuración del grupo. Su música criticaba diversos aspectos del acontecer político y social de su país, Chile. No rebajes estas relaciones si vivimos de cariño. Con sus letras y sus ritmos, despertaron y animaron a la generación. Además, fueron censurados, transformando al grupo en una de las bandas más importantes del rock. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Participaron en el Festival de Viña el año 1991 y el año 2003, y el público los premió con La Antorcha y Gaviota. El 1 de octubre de 1993 fueron el primer videoclip emitido por MTV Latinoamérica y presentaron We Are Sudamerican Rockers. No quieras borrar cada momento, la felicidad no tiene. La banda ha realizado giras en todo Chile y se ha presentado en la mayoría de países latinoamericanos, así como Estados Unidos, España y en esta ocasión llegan a nuestro país. Los Prisioneros se presentarán este 31 de mayo en el Museo de la Ciudad a partir de las 8:30 de la noche. Las entradas se encuentran ya a la venta por el valor de $6. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Continuamos con la información, 7:48 a.m. Seguimos efectivamente con la información a través del noticiario de Zona Cultura. Ponernos en los zapatos del otro, así se podría resumir el objetivo de la muestra fotográfica Migrar es tocar tierra, que se encuentra en el centro de la ciudad. Hasta el próximo 23 de junio, el público capitalino y foráneo de la ciudad podrá disfrutar de la muestra fotográfica e instalaciones denominada Migrar es tocar tierra, que presenta el fotógrafo Eduardo León en el Parque Urbano Cumandá. Desde siempre la migración ha sido una constante en Quito. Muchos salen y otros entran y así sucesivamente. Sin embargo, es hasta los últimos 5 años cuando la llegada de venezolanos al país y a la ciudad capital ha llamado la atención de los locales. Producto de la inestabilidad económica del país llanero, ha hecho que en promedio 5.000 venezolanos salgan diariamente de su país con destinos inciertos hacia el norte y sur de sus fronteras. Ecuador ha sido uno de los destinos. Hasta agosto del 2018 se contabilizaban la entrada de 1 millón de venezolanos, quedándose 200.000 en el país. En este proceso han dejado un rastro por los distintos sectores del Ecuador. Esto ha sido presentado en 140 fotografías de esta muestra. Los formatos se mezclan entre imágenes, sonidos y videos. El objetivo es uno solo, hacer de la empatía un ejercicio en la sociedad ecuatoriana. De ahí que la muestra presenta una recreación de las carpas de plástico que por meses sirvieron de refugio a quienes hacían su arribo al terminal de Carcelén. Al interior, en una especie de símil, dos monitores reproducen antiguos reportajes con testimonios de familias ecuatorianas durante los años de la migración, en los 90. Las imágenes de la exposición fueron hechas en Ipiales, Colombia, Quito, Ecuador y en Aguas Verdes, Perú, durante el año 2018, cuando, según el fotógrafo, el éxodo de venezolanos se hizo más visible en las fronteras. La muestra se encontrará abierta hasta el próximo 23 de junio, de martes a domingo, desde 7 horas a 23 horas. Su autor busca reproducirla en los diferentes barrios e instituciones de Quito para continuar creando conciencia y empatía sobre este tema. Seguimos con la información en el noticiario de Zona Cultura. Ahora le contamos que el reconocido pintor Alfonso Toaquiza presentará el próximo mes de junio su exposición denominada Cuentos, Sueños y Tradiciones. En esta muestra se podrán también apreciar artesanías y máscaras multicolor que son utilizadas en las fiestas tradicionales de su comunidad. El maestro Alfonso Toaquiza prepara su nueva exposición denominada Cuentos, Sueños y Tradiciones. Alfonso Toaquiza es un reconocido artista ecuatoriano, más conocido como El Cóndor Enamorado. Nació en Yanacachi en 1976 y creció en su comunidad natal, Tigua. Su pasión por la pintura inició a la corta edad de los 8 años bajo las enseñanzas de su padre Julio Toaquiza. Sus obras han conseguido ser expuestas en reconocidas instituciones culturales como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la UNESCO, en museos de Hertz de la Universidad de California, en el Palacio Presidencial del Ecuador, en la Fundación Guayasamín, entre otros. En la actualidad, este reconocido artista desempeña cargos como la presidencia de la Corporación Curiashpa, es también fundador del grupo de danza Tiwa, y el maestro nos hace una cordial invitación a su nueva exposición denominada Cuentos, Sueños y Tradiciones. La exposición como tal, estábamos poniéndose de acuerdo con la Casa de la Cultura desde 7 de junio, más o menos a la altura de las 7 de la noche será la inauguración de la obra. La exposición será denominada como Cuentos, Sueños y Tradiciones del Arte de Tigua, y también pues estarán las artesanías como bateas, las máscaras coloridas que usamos en cada una de las fiestas tradicionales de nuestro pueblo. Invitamos a todo el público como turista nacional, extranjero, turistas locales, que nos visiten a esta magnífica exposición que nos da el aprecio desde la Casa de la Cultura para nosotros poder expresar y pues difundir la existencia del arte de Tigua. ¿Qué características tiene esta exposición? Grupal de las obras del maestro Alfonso Toaquiza. Como está especificado, Cuentos, Sueños y Tradiciones, obras que representen de los cuentos andinos como El Cóndor Enamorado, la leyenda del Cóndor Enamorado, sueños como el sueño de realizar el arte de Tigua, y tradiciones, las obras plasmadas en la obra como Fiestas de Inti Raymi, Fiestas de Pauca Raymi. Reportó para la Casa de la Cultura César Caizapanta. Bueno, ahí teníamos el reporte de nuestro compañero César. Gracias por esa valiosa información, y ahí conocíamos un poco del arte que también llegaba de las comunidades acá a nuestra ciudad capital. Esperamos que en este feriado seguramente ustedes hayan tenido la oportunidad de recorrer los encantos de nuestro país. Según datos ya preliminares que dan a conocer las autoridades de turismo, han señalado que son cerca de 460 mil turistas los que se movilizaron en este feriado 24 de mayo. Yo quiero destacar algo que poco se ha señalado, que no ha sido noticia, pero que hay que marcarlo, es que no hemos contado con información sobre accidentes de tránsito que inmiscuyan a grandes catástrofes donde estén presentes también el transporte público. Es algo que debemos marcarlo y esperamos que así se mantenga, al menos hasta el mediodía de hoy, que es generalmente donde mantienen el periodo de operaciones especiales por los feriados. Así es, un feriado con noticias positivas. Vamos ya con nuestro segmento internacional. En el mundo. En el 2018, la despenalización del aborto en Argentina estuvo a punto de lograr su legalidad. La historia de esta lucha, sus personajes y sus incidencias a nivel regional están presentes en Que Sea Ley, documental que llegó al Festival de Cannes. La despenalización del aborto es una de las luchas que en la última década ha sido una constante en varios países de América Latina. El año pasado, en 2018, Argentina estuvo muy cerca de lograrlo en base a la masiva presión social, representada por una ola verde de mujeres que con sus pañuelos en sus rostros, tambores y proclamas pusieron este tema en el debate nacional, entre feministas y providas. La lucha, que parecía ganada, tuvo su revés en el Senado del país gaucho, que terminó por desechar la petición. Sin embargo, el esfuerzo no fue en vano. En el proceso de su legalización se tejieron procesos sociales que en un futuro, más próximo que lejano, seguro regresa. Todos los pormenores de esta lucha están presentes en el documental Que Sea Ley, del cineasta Juan Solano, que pasados días llegó al Festival de Cannes. El año pasado, cuando vi que, empujado por esta ola verde increíble, había posibilidad, digamos, esa mañana del voto lo vi en directo, me emocioné, y bueno, 3 días después fui a filmar. Y la verdad que es como que me pasó un camión por arriba. Me fasciné, me pareció tan luminoso, tan lleno de vida, y entonces me fasciné, y además, ahora ya hablo como cineasta, no como militante, era tan cinematográfico para colmo. Entonces me enamoré con la cámara también. Y bueno, después pasó lo que pasó, pero unos meses después estaba en la calle con la misma alegría, la misma energía, la misma luz, y es el final de la película. En Argentina el aborto es castigado con cárcel. Este documental muestra el testimonio crudo de las militantes feministas, así como de las madres de hijas muertas por la práctica de un aborto inadecuado. Para mí lo más importante era mostrar la realidad, porque la verdad que la mayoría de la gente, especialmente que se llama provida, no saben lo que significa oponerse y las consecuencias de esa oposición por alguna creencia o convicción íntima, que está buenísima, pero siempre y cuando es para uno. Entonces, el corazón central de la película iba a ser estos testimonios, crudos, sin que yo intervenga, poner la cámara a disposición, y yo les decía así a las mujeres, esta cámara está para que ustedes les hable al público y les cuente lo que quieran contar. No había preguntas, ellas hablaban y cuando terminaban de hablar yo cortaba. Fue durísimo, yo nunca sabía lo que iban a contar. Son mujeres de todas las edades, abuelas, madres, hijas y nietas, caminando juntas por las calles de Buenos Aires, con sus banderas, y saben que el rechazo del Senado no es más que el principio de una lucha que no se detendrá hasta, como el mismo documental lo dice, que sea ley.